Y saludos a todos, ya estamos iniciando este Mecha Garrison después de haber corrido con todos los Supermanes en la poderosa tierra de la Santa Fe. Ya nos encontramos aquí y ¿qué creen? También el día de hoy tenemos invitados y creo que ya los podrían imaginar quiénes están conmigo, se encuentran el día de hoy. A Ambrosio el Astromante. Y... Madre Santa. Claro, el hombre que se queja de todo. El hombre Madre Santa. El flaquísimo. El flaquísimo y sus comentarios. Nada más de porque queja. No podemos nada más referirnos a ti por Astromante. Si quieres... Ambrosio. Señor Astromante también está bien. Doctor Astromante. El Doctor Astromante también. El Doctor Astromante. Sí. Soy de esos doctores que no tienen este certificado médico. Como Doctor Doom. Doctor Doom. Pero bueno, así habrá algunos. Ok, eso es bueno. Pues sí, ya estamos aquí. Ya estamos también en el chat de Radio Raccoon. Al parecer anda un poco lento el día de hoy. Supongo que todos están... disfrutaron de su domingo y les da mucha flojera prender la laptop y entrar al chat. Así es que, pues, si quieren participar con nosotros, pedir alguna canción, aunque ya saben que cuando tenemos invitados nos ponemos a debrayar mucho, pues utilicen el chat, sino también ya saben en la página de Facebook de Mecha Garrison, MSHAGARRISON, o también en el Twitter. Con la misma descripción de Mecha Garrison nos pueden encontrar y pueden ponerse en contacto con nosotros. Y se preguntarán, ¿y ahora de qué hablarán estos sujetos? Si recuerdan, nuestros dos episodios anteriores estuvieron rebotando y dando vueltas sobre la idea del terror. De ahí anduvimos disvariando el primer programa, el flaquísimo y su servidor Yihad. Y en el pasado se unió con nosotros el maestro... el Doctor Astromante, que nos entregó una gran cantidad de información relevante. Suena súper farol, así, Doctor Astromante. ¿Qué te puedo decir? Doctor Astromante, a cirugía. No sé, los astros no están bien, hoy no puedo operar. Doctor Astromante, ¿qué hacemos? Déjeme consulto el cielo. Es casi como en el Final Fantasy XIV están los Astrologists, que son el equipo de soporte... La versión como pro de los White Mage, porque el White Mage solo castea el Q, pero el Astrologist también castea escudos y demás, y además andan con su... Bueno, con una esfera, como una especie de esfera del cielo. Ya, qué chido. Y ya la abren y con eso te van casteando las cosas. Y, ay, oye, ya me diste ganas de jugar ese juego. Ya ves. Nada más tengo que comprar una plataforma, una tele y... Lo puedes jugar desde una PC. Ah, ¿se puede jugar desde PC? Se puede jugar desde una PC. Uy. Y además puedes jugar con los que tienen plataformas. O sea, Neto... ¿Ese MMO es de estos de multiplayer o lo puedes jugar tú solo? Lo puedes jugar tú solo, pero eventualmente necesitas esperar a que te lleguen otros jugadores para que hagas los raids o alguna instancia. Piénsalo. Luego, no es en este momento. Además acaba de salir la nueva expansión de Stormblood y ya salieron nuevos nuevos jobs. Regresó el Red Mage. Después de quién sabe cuántos años, del 14 apenas hasta esta última expansión trajeron a los Red Mages, entonces... ¿Y le puedes poner Cindy? Claro. Hay para los que no han leído 8-Bit Theater... Les recomiendo mucho ese cómic en la red. Ya acabó. Léanlo desde el inicio. Es un cotorreo. Sorchocks. Donde el escritor agarra los GIFs tal cual de los clásicos personajes del Final 1. Y los pone en una situación súper loca en la cual ocurre de todo. Y el Red Mage tiene un extraño deseo de transvestismo. Entonces a cada rato anda haciendo ahí el disfraz. Y está muy graciosa la historia. Bueno, ¿recuerdas que en el frame de original el Red Mage tiene su sombrerito con su pluma? Y su pelo largo, por eso. Puedes escoger ese outfit para el del 14. Puedes tener ese mismo. Híjole, ya me tentaste mucho, o sea, realmente se me antoja. No, es que la nostalgia luego pesa mucho. Entonces, bueno, hay un momento en el cómic en el que según esto se disfrazan de chicas y pues llegan los elfos y le dicen, usted no las conozco, ¿cómo se llaman? Yo soy Fighterella, yo soy Tiferella, yo soy Magicarella. Y el Red Mage, I am Cindy. Entonces, así como, ¿qué te pasa? Oye, yo sí estoy en papel. Porque además él es todo el power player, ¿no? Mientras demás tienen sus... Oh, tenemos una llamada. Permítanos un momento. Al estudio, están llamando. Estudio. Déjenos Demonios. Revisar qué es. Probablemente le quieren vender un plan telefónico. Señor Jihad. No, ya no. Perdimos la llamada, maldita sea. Ahí está, oh, ahí está. Señor Jihad. Sí, dígame. Esto está pasando realmente, ¿eh? No es sketch ni nada. Esto es en vivo. No, estás en un programa en vivo y te mandamos un gran saludo en donde estés. Bye. Pues era un número equivocado, mis queridos. No hay números equivocados de acuerdo a los astros. Ay, destino. El astrólogo ha llamado. Sí. Pero bueno, pues sí, en realidad vean 8-Bit Theater y se dan cuenta, este es uno de los, dirían el clásico. Esto es lo que sucede cuando estamos haciendo un programa en vivo. Sucede en este momento. Sí, disculpen ustedes. Deberíamos poner una advertencia, sí, warning. Este programa puede desvariar levemente. Y bueno, si se dan cuenta, pues ya llevamos más de 7 minutos platicando de un montón de cosas y todavía no les hemos dicho de qué vamos. Esos no fueron los mensajes parroquiales. No, todavía no entramos en los mensajes parroquiales. Oh, Dios, pues mejor digamos los mensajes parroquiales. No coman orgánico. ¿Cómo se llamaba ese lugar asqueroso? Ah, Le Pain Quotidien. ¿Por qué fueron a ese lugar? Porque después de correr con los supermanes, decidimos ir a tomar un poco de energía, porque pues sí, nosotros no vivimos del sol. Ya. Y además estaba nublado. Oye, en el peor de los escenarios. ¿Y que se pusieron su mambón y sus lentes de madera para entrar? Porque la barba al menos la llevaban, o sea. Desafortunadamente yo fui sin ninguna, sin un aviso previo. Ah, esto es un complot. Esto es un complot. Es una trampa para hipsters. He comido la peor hamburguesa que he probado en mi vida. Y vamos, que he comido hamburguesas afuera del estadio. Afuera del estadio Azteca. Estadios. O sea, vamos. No. Fue la cosa más horrible que he comido. Bueno, si te sirve de consuelo, yo fui a Le Pain Quotidien cuando estaba en Tucson. Era igual de malo. Ah, bueno, al menos, al menos son constantes. Sí. Inches, pero parejos. Puedes reconocer. O sea, imagínate que pido un café americano y me lo dan una taza. Sin. No te lo dieron en una taza, te lo dieron en otra cosa. No, ellos quisieron pensar que me dieron una taza sin asa o no. O bueno, que me dieron. ¡Oh, qué progresivo! ¡Qué posmoderno! ¡Una taza sin asa! Se quemé las manos del tonto. Exactamente. Bueno, es que era Superman, deberías de poder haber aguantado eso. En algún momento la hamburguesa me la ofrecieron con papas fritas y por eso la acepté. Me llegó con ensalada. Bueno, acabe mencionar que mientras estaba haciendo la orden, el buen flaquísimo se dedicó a empezar a trolear al mesero. Eso nunca es bueno. Entonces, dentro de eso le dijo, ah, claro, sí, con ensalada. Le dices, ¿voy a chips o ensaladas? Ah, bueno, sí, ¿sabes cuándo he comido ensaladas? Nunca he comido ensaladas. No sé qué. Ah, bueno, pues aquí está su ensalada. Pues ahora se la traga. Bueno, agradece que no se orinó en tu ensalada. Estaba un poco salada, no sé. Era si la vinagreta. Sí, bueno. Vale, pero el punto es, la verdad fue una de las peores experiencias que he tenido comiendo cualquier cosa. Y probablemente fue cara. Sí, fue lo más caro de... ¿Tú sabes? No estuvo tan caro. ¿Fue el de Álvaro Obregón? No, fue en Santa Fe, ahí en Mordor. Ah, ok, qué pena, porque en Álvaro Obregón, del otro lado del Pain Quotidien, hay una taquería muy buena. Espérate, ¿quieres decir que hay más de esas cochinadas? Sí, no, yo la que ubico es la de Álvaro Obregón, porque ahí me bajo del Metrobús. Hay uno justo en Álvaro Obregón, Insurgentes. Yo, del otro lado, hay una casa que está ocupada por la Asamblea de Barrios, y se ve el logo de Superbarrio. Enfrente tienen unos puestitos de tacos muy buenos que están abiertos toda la noche, se los recomiendo bastante. No, pues los que llevamos, o sea, tuvimos que acampar en Tortuga para la carrera de hoy, que fue muy temprano. Hubo dotación de tacos al pastor de afuera de la estación de hospital 20 de noviembre. Bastante buenos, no, ¿sí? Hay ningún problema. No entiendo qué tan difícil es hacer una hamburguesa de carne que tenga carne. En un lugar hipster es un reto porque te lo tienen que dar orgánico. Exacto, de hecho su pollo era orgánico. Y el problema es ese, un pollo orgánico. Que yo necesitaba que para que me guste la carne tiene que ser muerta a palos. Sí, tiene que haber sangrado y chillado. Tiene que haber sufrimiento. Frente a sus hijos, así. Sí. Tengo que comerme la hamburguesa, tengo que morderla y sentir y así. El alma, ¿no? Que el alma dice, ese pío que no dije en aquella ocasión. Y ya en así ese momento. Así como, pío. Sí, ese pío que no le dije antes de que se fuera. O sea, ¿por qué? Eso ¿por es lo que yo necesito es? Para disfrutar mi comida. Por lo tanto, sí, fue un desastre. Bueno, eso fue el aviso parroquial. Bueno, no, por no, cierto, no. Estamos dispuestos a recibir patrocinadores. Si están interesados en que promovamos su negocio, mándenos una invitación e iremos. Y si nos gusta, aceptaremos su promoción. Y haremos buenos comentarios, no como los que acaba de decir el flaquísimo sobre su establecimiento. Así de, preferiría que me arrancaran las uñas que me sirvieran esa comida. Sí, les recomiendo mucho las muertortas, por cierto, hablando de lugares famosos. Bueno, sí, los que vayan a la parte sur de la Ciudad de México, vayan bueno, a las muertortas. Bueno, también están las Coliseo. Uy, las Gladiador. Ay, y sí hay que ir un día, un sábado. Los machetes, la cuate de machetes. Los machetes. Los machetes con una torta Gladiador para que ya sea un boss de Final Fantasy, o sea. No manches, un machete. ¿Has visto esas cosas? Sí, pues has visto una... Haz tengo... así como si habláramos ahora, de santitos, por favor. Imagínate la... Haz así para parecer que hablamos de santitos. Sí, era, es un San Judas Tadeo. Sí, sí, de esos del 28, o sea, de sí, los que te encuentras en el metro. Levantado, ¿no? Como un Don King. Sí. No, pero imagínate, junta la torta la Gladiador sí, ¿no? Con dos machetes y tienes un jefe de Final Fantasy. Pues ¿verdad? El que se lo coma es un jefe de Final Fantasy, ¿eh? Pero sí. Bueno, esos son los mensajes parroquiales. No sé si tú tenías alguno. No, sí, bueno, primero tenemos que saludar a todos los Garrison. Ya creo que el Garrison Detroit ya está listo. Un saludo a Takahiro Kun, nuestro escucha número uno de la Unión Americana. A Astrid, que también ya nos está escuchando por allá. A Kishisama, que fue su cumpleaños en la semana. No vamos a balconear, ¿no? De cuándo ni cuánto. No va a ser que todos sus fans ya se le vayan tostón, a lanzar. ¿No? Ya va por el tostón, ¿no? Ya tiene la edad de Star Wars. Ah, pues yo también. Sí. Pero como que desde que la concebió George Lucas. Ah, bueno, eso quizás. No, desde que la presentó en el cine, en la escuela de cine, ¿no? Exacto. Como proyecto. Entonces, fue su cumpleaños, le mandamos un gran abrazo, esperemos que se la haya pasado de maravilla. Y en una de esas, si el destino nos es propicio y nos lanzamos a saludarlos y tendremos la oportunidad de hacer un Mecha Garrison en el Garrison Detroit, en donde él pueda decir todas las barbaridades del flaquito. Tengo nombre para ese episodio, Pánico en Detroit. Exacto, Pánico en Detroit. O Detroit Metal City. Detroit Metal City, me gusta. Es muy bueno ese anime, por cierto, que no lo he visto. ¿Flaco 2 Detroit? Ah, no, ese ya sería otra cosa. No. Sí, no, no. Bueno. Entonces, sí, fue su cumpleaños, entonces un gran saludo. Estaba buscando las mañanitas, pero no la encuentro, así es que mejor te vamos a poner a Battleship Yamato en el siguiente bloque musical. Para ese que es sientas, un buen anime. Te sientes apreciados por todos los que estamos de este lado del micrófono. Un abrazo. Y bueno, pues sí, creo que ya son todos nuestros anuncios parroquiales. Recuerden, 29 y 30. San Francisco todavía no nos manda señales de vida. Se está recuperando de ayer. Probablemente. ¿Por qué te ríes? También queremos saludar a Midori Kotenshi, que nos saluda. Ya está en el chat por ahí. También hay alguien que soy alguien conocido. Bueno, si de desconocido. También un saludo. Y bueno, 29 y 30 de julio, o sea, el próximo mes, va a haber un evento de ramen hecho por la gente de Expo Japan en la Asociación Mexicana Japonesa. Ya están los boletos en preventa por si se quieren animar. Tomen sus consideraciones porque ya saben que últimamente esos eventos se atascan. Así es que, pues bueno, tráiganlo en la mente. ¿Cuál fue el festival donde la gente llegó a la mera hora y que estaba así como que rebasado? ¿Fue el festival de sushi? Matsuri. Todos estaban así. Pero o sea, en realidad es que llevan ya muchos años con mucho éxito y los festivales los rebasan. O sea, el último que hicieron como de Japón, que fue como de varios días, de un fin de semana ahí en el Centro Nacional de las Artes, que hicieron un foro más grande, estaba a reventar, atascado, las filas estaban brutales. La verdad es que han tenido mucho éxito y no dudo que en esta ocasión otra vez esto vaya a suceder. Tengo por ahí reportes de la gente que fue al festival del sake, hubo el callejón del sake también, y creo que también fue algo que los rebasó, que hubo gente que se quedó afuera porque ya no encontró boletos, entonces... pues tomen sus consideraciones. Sabemos que son eventos que de alta afluencia. Local, ¿no? Sí. Es que. Digo, es México. 30 sí, millones donde, de habitantes. Donde quieras, el problema de la Ciudad de México es cualquier minería es una mayoría brutal, ¿no? O sea, solo para poner como referencia, hace poco fue el Tamashii World en donde trajeron pues que las armaduras doradas y que las figuras de Dragon Ball y bla, bla, bla. Y esas cosas siempre se atascan a un nivel brutal. Entonces, pues no creo que en esta ocasión sea algo diferente. Tomen sus precauciones, si quieren comprar sus boletos en preventa, tómenlo. Aún así, yo les diría, váyanse con ciertas previsiones para que, o con cierto mindset para que no vayan a sufrir de gratis. No se vayan a llevar a su novia sin comer, porque si no les van a... Arrancar la cabeza. Entonces, como mantis. Bueno, yo tengo otro anuncio, digo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero viene Tenacious D a México. Y eso es un evento. ¿Sí saben quién es Tenacious D? No. Es la banda musical de Jack Black. De hecho, tienen una película genial que se llama Tenacious D and the Peak of Destiny. Sí. Son buenos. Parece broma, pero son buenos. O es sea. Que creo que es bastante bueno para tocar. Yo sé que Sopitas no me escucha. Pero pues es alguien que sí tiene mucho conocimiento del mundo de la música y sí tiene ciertas habilidades. A ver, no viene en el mejor empaque, pero... Pon la foto de allá de arriba a la derecha, o sea, la otra. Bueno, esa está, bueno. Así tocan. Creo que sí. A ver, gente, sí, vayan a Tenacious D, tienen que irlo a ver. Son estas dos personitas que no tienen el mejor empaque, pero no importa. Lo relevante es el contenido. Es un dueto. Sí, sí. Y vencieron al diablo en un concurso. Pues es como Lelutiers, pero... No, pero es metal. Tocan metal. Son buenos, en serio. No, sí hay que ir. Son bastante buenos, no es broma. Y no, este es el tipo de grupos que no van a venir muy seguido a este país. Así que yo recomendaría que sí vaya la gente a poder tocar por primera vez en México. Mira, nada más para que vea que no 22 estoy... de septiembre en Ciudad de México. La fuente es de Sopitas. No, sí, pero yo vi el aviso en forma. Si vienen, son buenos. No es algo que va a ocurrir muy seguido. Les recomiendo, vayan. Ah, va a ser en el Pepsi Center del World Trade Center. Ok. General 780, VIP 980, Box 800, C, que no sé qué se hace, 580. En tu casa viéndolo en vivo. Bueno, perfecto. Sí, boletos por el boletos con el amo de los boletos. Ticketmaster. Master. Master of Puppets. Bueno. Me sentí muy Wayne's World. Sí, ahorita es casi hasta Tenacious D, o sea, de veras, chequen la de... Contamina, ¿no? Sí. Chequen en YouTube la de Master Destroyer o Master Blaster. Tienen que verla, o sea, es lo más ridículo del universo. O cuando luchan contra Satán en su propia película, en la que Satán los reta un duelo de quién es más, quién toca mejor metal. Y obviamente al diablo no le ganas en el metal. Pero bueno, vale. Eso suena final de Guitar Hero. Uh-huh. Bueno, también suena final de Encrucijada, ¿te acuerdas? Sí, sí, se burlan de todo eso, es muy divertida la película. Y ¿cómo se llamaban estos dos chavos donde sale Ken Reeves de chavito? Sí, Wayne's World. No. ¿Bill and Ted? Bill and Ted. Ándale, como cuando se enfrentan a la... Que van con la muerte. Sí, pero ahí jugaron juegos de mesa. No, pero también hay una parte donde bajan al infierno que dicen, oye, sí parece... El diablo. Sí parece portada de... De álbum de heavy metal. Bueno, pues sí, es un buen aviso parroquial. No se pierdan a Tenacious D. Yo sé que hay gente que los odia. Les puedo decir, es un placer adquirido. Ok. Como el Magic. Dele la opción a su YouTube de confianza. Vean las opciones y ya. Si se animan, vayan con el amo de los boletos y... Saquen su... Eso sí, vivimos en una época dorada donde puedes ver, hacer preview de cualquier cosa. Antes sí, de antes comprar. De ir a gastar tu dinero. Sí, con ganado con mucho esfuerzo. También mandamos un saludo a nuestra parole officer y a Mogokan, que también ya por ahí andan reportándose. Y también dice el buen Mogokan que es fan de Tenacious D, así es que supongo no que él ya va a andar por ahí. Sí. Pues, saludos, Mogo. Es el tipo de cosa mogo divertida que... Sí, es mogo divertido, pero es, de veras, véanlo, búsquenlo en YouTube, vale la pena, o sea, es un debrayo bueno. Todos los debrayes, bueno, no es cierto, me callo, no voy a decir eso, porque no es cierto. Sí. No todos los debrayes son buenos, hay cosas. Está bien. Son correcto. Entonces, ¿vamos a música o vamos a introducir el vamos tema? Vamos con Battleship Yamato para nuestro cumpleañero de esta semana. y ponemos otra rolita por ahí que se me antoja. Vamos a poner a Lion de Cheryl Noon con Ranka. Y después de eso nos lanzamos con nuestro tema, que si recordarán de las sesiones pasadas nos pusimos a debatir sobre horror, pero después caímos en adaptaciones de películas y de ahí dijimos que íbamos a platicar sobre las malas adaptaciones de cómics al cine. Y las buenas también, para que no digan. Y las buenas para que no digan que somos como los viejitos de los Muppets, que solo nos quejamos de todo. Bueno, sí, en parte, pero... Sí, pero... O sea, nadie va a decir que no... no nos pero quedan. Yo ya descargué mi desagrado en la comida. Entonces okay. Ya está de buenas. Ok, ya tenemos método para que Cristian dé... Perdón, el flaco dé un buen review. Primero hay que darle comida mala. Hay que hacerlo enojar con algo. Y luego ya... Para que se le salga ahí... El aire. El chamuco. Sí. Okay, está bien. Pues bueno, estamos en Mecha Garrison, yo soy Jihad. Estoy con el Dr. Rastromante y con el Flaquísimo. Y regresamos después de un par de canciones. Thank you. Ah, sí, se le rompió el tacón antes de empezar a correr. Pues que pues se aflojó el tacón de la bota y... Pues, había regada kriptonita en el en la calle y de repente la pisó, tomó la bala por los demás. Mancero está llenando la pista asfáltica del metrobús de kriptonita. Exacto. Así fue. Pero bueno, pues ya estamos aquí, de regreso. Acabamos de ver un par de videos de Tenacious D que fueron recomendados por Ben Braham. Astromante. El doctor Astromante. El buen Mogokan también nos confirma que es una excelente opción, así es que denle una oportunidad. Voy a copiar el link y lo voy a poner en la página de Facebook para que si alguien quiere verlo, lo haga. Se va a encontrar que es bastante entretenido si son ávidos de las historias estilo Joe Black. Si no, pues entonces no les va a gustar y va a ser un problema, ¿no? Pero pues bueno, no vayan, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Pero pues bueno, ya, para no darle más vuelta a la entrada al tema. Malas películas, malos cómics. No, ya hay malos cómics, hay que entender y hay que empezar por el principio, ¿no? Malos cómics Hace malas películas. Pero además hay muchos malos cómics, igual que hay muchos buenos. Sí. Hay muchas buenas películas, igual que hay muchas malas. Y obviamente en ese diagrama de Venn, que podríamos generar el cruce de ambos grupos, pues te puede dar cosas que son geniales. Hay veces en que la película supera lo que el cómic te podía ofrecer. Y hay veces en que realmente te preguntas si nada más la hicieron para deducir impuestos o algo así, porque de plano sí hay unas que son una excepción. Sobre todo, como siempre, ¿no? A veces le pones tanta expectativa a una película para ver simplemente cómo rompen tu infancia y a veces atentan contra tu inteligencia en un mismo ataque, ¿no? No, sí, no me hagas recordar eso porque voy a llorar, pero a ver, comencemos. Tú estabas platicando, bueno, desde el programa anterior, que se te hace muy mala la adaptación de Zack Snyder de Watchmen. Bueno, a mí se me hacen malas casi todas las adaptaciones de Zack Snyder, pero particularmente... Ah, yo pensé que todo lo que sale se te hace malo. No, hay muchas cosas que me gustan, pero por ejemplo, sí, Watchmen a mí no me gusta. De entrada, volvemos... Pero aclaremos, ¿te gusta el cómic? Por supuesto. Ok, nada más para partir de esa base, ¿no? El cómic es genial. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta de la adaptación? Que bueno, ahí tengo que hacer el link hacia las otras películas que ha hecho. Ok. No entiende lo que está tratando de recrear en una película. Uh-huh. O sea, el problema, y lo veníamos platicando fuera del aire, el problema de Snyder al hacer la película de Watchmen es que no entendió de qué se trataba Watchmen. Pero a ver, recapitula qué otras películas ha hecho para el respetable. Sucker Punch, que le echó a perder en una película que tenía... Tenía potencial, diría Montgomery. Sí, se le cayó. Y se le cae gacho. 300. Hizo 300, que le va bien porque es el tipo de película que es básicamente pura acción. Sí. Porque tú puedes ver, ese es el punto. En las cosas que son acción, tiende a tener un buen manejo, el mínimo. Pero cuando tienes que hilar esas escenas de acción con escenas de no acción, siempre se le viene abajo. Sí. O sea, 300 es buena mientras no pelas lo que no son las peleas. Sí, la subtrama de la esposa tratando de que el Senado en Esparta lo vaya a ayudar. Está de gratis. Sí, está de hueva. Sí, exacto. Porque a final de cuentas lo que él hace es muy bien. A mí le platicaba otra vez, dice Jihad que no me gustan las cosas. A mí me encantó la película de Wonder Woman. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Y una de las cosas que traigo a tema es su hype. Porque de hecho, No Man's Land, que es la escena de acción de la película la más larga. Y que causó mucho agrado a mucha gente. Ya la ponen entre una de las mejores escenas de acción de película de superhéroes. Sí, lo cual es difícil considerando que ya teníamos al Capitán América antes. Que vaya, se comparaba antes de que saliera la película al Capitán América. Ahora, yo voy a incluir ahí una que a mí me impactó muchísimo. Es precisamente Snyder en 300. El primer choque contra los persas. Cuando llegan los primeros persas a empujar y que los están jalando y de repente les dicen paren. Se detienen los 300 espartanos y escuchas en ese momento más bien no escuchas nada, puro silencio, y de pronto empieza de vuelta a empujar los espartanos hacia adelante. Me parece un logro genial, me parece una gran escena cuando los avientan al mar, ¿no? Que acaba la escena justo hasta que los tiran. Es genial, o sea, pero ese momento donde dicen paren y empiezan a empujar. Cuando empieza la masacre de persas me parece una escena genial. Entonces, no todo lo que él hace es malo. El problema es que si todas las películas fueran... acción. Solamente eso, pues sí, todas serían como 300. Cuando tiene que dar un poquito más, como en Watchmen, que Watchmen de hecho se supone que Watchmen no debe revalorizar a los superhéroes. Watchmen es la debacle de toda esa cultura del superhéroe y del enmascarado, diciendo ya no hay lugar para ustedes. Sí. Así lo escribió Moore. Y sin embargo, en la película, ¿qué es lo más cool? Los superhéroes. Ver a Night Owl y Silken Spectre. Llegando a sacar a Rorschach de la cárcel. Que llegando, pateando traseros. Es una escena extendida que realmente en la historia es mínima. Más es el problema de Rorschach dentro de la prisión y todo el desmadre que genera. Sí, el yo no estoy encerrado con ustedes. Ustedes están encerrados conmigo. Esa prisión iba a arder, o sea, era cuestión de un día más y probablemente no iba a haber más que cenizas en ese lugar y Rorschach regodeándose en las cenizas. Que al final de cuentas también el punto es, logra hacer que Rorschach parezca el héroe de la historia cuando en realidad... No lo es. Él no es, él es el peor de todos. Sí, y mucha gente malentiende Watchmen porque solo vio la película y piensa que el hecho de que lo mataran es un error. Era necesario que lo mataran. Porque Rorschach era todo lo que estaba mal con el género de superhéroes. Por ponerlo de una forma... Rorschach es el tipo de persona que hubiera votado por Trump. Sí. O sea, más para ponernos a tono, ¿no? Y sin embargo, entonces ahí es donde te das cuenta que el copiar-pegar no es lo que necesitas para hacer una película. Necesitas entender lo que estás escribiendo. Y para muestra, pues ya nada más basta que incluyas... Man of Steel, Batman Hellboy. Buenas películas. Las malas versiones, sí. Es curioso que a mí personalmente la mejor película de Superman, y vaya, no les voy a decir que es la mejor película de la historia, pero la mejor película de Superman es la primera, con Christopher Reeves. De hecho, es tan buena que en Wonder Woman todavía le hacen un tributo. Velado, pero le están haciendo un tributo. Bueno, le hacen varios. El de los lentes, sí. El trop de los lentes, la puerta giratoria. Y de parar la bala. Ajá. El del callejón. Y eso de hecho, el traje que ella trae es exactamente el que trae. Versión mujer. De hecho, ahorita, bueno, estábamos corriendo los kilómetros estos de Superman. Y la canción que sonaba al fondo no es la de la película nueva. No, es la de... Es la clásica. Es la de El Superman. Es que es icónica esa película. Esa música la oyes en cualquier lado, la reconoces. Y es buena. Gracias, Coca-Cola, por un trago más de sabrosura. Para quitarte el mal sabor de boca de esa hamburguesa de pollo que no traía pollo. Es que para comenzar, ¿para qué pides una hamburguesa de pollo? O sea, pero bueno, no quiso pedir chilaquiles. Ahora. Enchiladas en tortilla de nopal. No. Los chilaquiles. Dios. Tú mismo dijiste que no sabían a nada. Bueno, pero el punto es, el pollo no sabe a nada, para comenzar. Hay que echarle mucha salsa y mucha crema. Yo no encontré el pollo. Bueno, pues es un problema. Pero regresando al punto. Miren, aquí hablando con Moore, nada más permítame agarrar un poquito la tangente. El señor Moore odia las versiones de sus películas, historias adaptadas a películas. Y de hecho, hace poco estuvo muy divertida la entrevista, búsquenla en el internet, vale la pena. Le preguntan sobre la película nueva de Prometea que ya se está negociando. Sí. ¿Quién va a destrozar? Te vas a poner a llorar, flaquito. Está en discusión. Pero el punto está que Moore desde el inicio, así, primer diálogo de Moore es, yo ya no tengo que ver con esa propiedad, preferiría no hablar de ella. Y el reportero así, oiga, ¿pero qué opinas sobre esto? Bueno, él dice algo muy cotorro, porque Moore se las da del genio no entendido, ¿no? Del Da Vinci, de los cómics. Dice, bueno, cuando hicieron V de Vendetta al cine, provocaron que una bola de niños ñoños... comenzaron a usar las máscaras de Guy Fawkes como su emblema de lucha. Ajá. Y así tenemos a todos los activistas de la red. Si hacen Prometea, se va a acabar el mundo. Porque es una historia que habla sobre el fin del mundo. Es buena historia, por cierto. Pero el punto es... Sí. Es como el libro de cabecera de Flaquito. ¿Sí? Dice, se va a acabar el mundo. Y lo concluye. Lo cual no es una mala cosa. Si quieren, hagan la película. Sepa cómo vamos, pues ya mejor háganla. Sí. De menos nos vamos a ir con estilo y en mis términos. Sí. Pero bueno. No le va a gustar. El punto está de que sí, las adaptaciones de las historias de Moore normalmente no quedan bien. Me gustaría pensar una que sí le haya quedado bien. No. Es que... Before Vendetta es rescatable, pero no es... Una vez más, no es la historia de él. Es decente, pero no la salvan. No es... Y el no final es pésimo. Es otro superhéroe, sí. No es V. Luego la... Es que como Moore dijo en una entrevista, no puedes hacer una historia de un terrorista. Uh-huh. Vivimos en una época en la que los terroristas son los malos. Y cuando hizo el cómic, realmente el terrorismo no estaba tan mal visto. Era una alternativa anárquica, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita, para hacer una historia de un terrorista, no va a vender. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues inventan toda la subtrama del hospital y de los niños para que entonces el tipo tenga una razón moral, ¿no? No es tan mala esa versión. Realmente creo que de las películas de Moore es la más rescatable. El único problema es que sí es un... Es otra cosa. Es un personaje que al final muestra lo que carece en la novela y que lo determina. No tiene ningún remordimiento. Sí, y no tiene personalidad. Es literalmente una fuerza de la naturaleza. Eso es algo que Moore hace mucho con sus historias. Pero el problema de Moore es que la gente lo toma, lo interpreta mal y luego genera nuevos términos. Él dice, por ejemplo, que él inventó todo Vertigo Comics porque la gente malinterpretó lo que él quería hacer con la cosa del pantano. y que cuando quiso hacer una historia oscura y macabra, los de DC dijeron genial y generaron todo un universo alrededor de ese concepto. Entonces, bueno, es así como el profeta malinterpretado de los cómics. Yo la verdad lo aprecio, pero creo que el señor luego está lleno de demasiado ego. Sí, como, bueno, ¿cuál de esos no? O sea, sí. Vamos... Ahora, hablemos de una buena adaptación para comparar. Hellboy se me hace una excelente adaptación. Es una gran adaptación y reinterpretación, que es lo padre. Cuando no solamente lo transportas bien, sino que además le aportas riqueza al mito. Sí. Tengo que el mismo Mignola estaba fascinado con lo que se le ocurría a Del Toro con respecto a la historia, al personaje, a las conexiones. Y olvidemos las escenografías, los maquillajes que eran geniales. La simple historia está muy bien llevada. Se pudo haber hecho con marionetas, con puppet socks, así con tipo Muppet, y hubiera estado buena. Es digna de ser con una animación de las que DC hace también. Sí. Y sería genial. Pues hicieron animaciones de Hellboy. Ajá, cuando salían la película. Solían vender animaciones, estaban muy bien hechas. Y Hellboy es un personaje que, si lo consideras, es difícil de vender. Porque estamos hablando literalmente del hijo del diablo que vino a la Tierra a acabar con el mundo. Pero al final le gusta el mundo, le gustan los gatitos y pues le gusta Liz Sherman. Y los nachos. Y la verdad, no sé cómo lo van a hacer. Van a volver a hacer un reboot. Sí, Ron Perlman ya no quiere llevar el papel. No lo culpo. Dicen que es una monserga disfrazarse. Entonces, pues sí ha hablado con el nuevo actor. No sé si vaya a prosperar ese proyecto. La verdad me duele. Porque es como la del toro. La de los kaiju contra los robots. ¿Cómo se llama? Pacific Rim. Que van a hacer una segunda parte y pues... Pero que no está no del es toro. Del toro y me duele porque hay una alta chance que la arruinen. Ya de por sí las segundas partes suelen ser malas. Excepción Hellboy, por ejemplo. Ah, sí, el ejército. El ejército dorado está genial. Pero si a mí me preguntan cuál es la gran diferencia entre unos y otros, y lo han mencionado en su repaso por las cosas malas y las cosas buenas, y yo te lo he comentado, Flaquito, con respecto a Wonder Woman y Superman, si el director y el crew entienden y respetan la historia y a los personajes, las cosas salen. Exacto. Aproxímate. Si se las pasan por el arco del triunfo, porque a marketing se le ocurrió que era una buena idea, porque sonaba padre el que ahora el Superman pues parezca que es una especie de Godzilla, pero sin forma reptil. Superman Returns. Oye, Luisa Lane tuvo un bebé de Superman y no se lo dice. ¿Y eso de quién fue idea? O sea. ¿Y eso a qué aporta? Hay una historia, anécdota. Gael Simón la cuenta de que estaban bien emocionados los de la película de Returns y por fin le dice, no se lo digas a nadie, ¿eh? Pero el secreto de la historia es que antes de irse, dejó embarazada a Luisa Lane. Y Gael Simón, que de por sí es muy buena escritora de cómics, ha hecho una excelente batichica, escribe muy buen Birds of Prey y en general maneja muy bien los personajes femeninos. Sí se queda así como, o sea, ¿tú crees que lo padre de la historia de Luisa Lane es que va a tener un hijo de Superman? O sea, su redención... No estás entendiendo... Sí, su redención es que va a tener un bebé. O sea, eso es lo único del papel de esa mujer que vale la pena. Obviamente, la película fue un bodrio. Y Gail Simone tenía razón. Yo lo que aprecio mucho de Wonder Woman, ya no es una buena película, es que fue una directora. Y miren, aquí sí es difícil luego decir, es que las mujeres, los hombres, o sea... Pero voy a ponerlo de este modo. Cuando una niña está tratando de acercarse a los cómics y está viendo a todos estos hombres gigantes, musculosos, con calzones por fuera. Si dice, bien te va porque si no tienes a Dr. Manhattan que... Sí, sabe, él no tiene. Dios, no, esa es de las calzones. Cosas que por amor de Dios hubieran quitado del cine. O sea, yo no quería ver eso. Sí me traumó. O sea, en el cómic me molestó, o sea, pero en la película me traumó. Quiero que sea física cuántica. Quiero pensar que puede tener o no tener. No, sí, o sea, no quiero comprobarlo. Sí, o sea, el gato de Schrödinger aplicado a los calzones de Manhattan. O sea, por favor. Pero el punto es, estamos hablando de toda una generación de mujeres que desde los 70s, 80s, el papel, la personaje, el protagonista que ellas podían decir, oye, es que este me late, es la Wonder Woman. Digo, hay otros. Entonces, el hecho de... Y si has leído entrevistas con la directora, es fan de Wonder Woman. Le gusta el papel, le gusta el personaje. Primer requisito, en mi opinión, para hacer una película de superhéroes, es que al director le guste el personaje. O sea, pero por amor de Dios. Como es. Sí, que no le trata de hacer cambios. No como sus debrayes mentales le dicen que debe ser. Que ese es el problema con Superman. Sí. O sea, este Snyder dice que es fiel a los cómics y que es fan de los cómics. ¿Pero a cuál? ¿A cuál? No, y en los 90 hubo historias pésimas. No sé, supongo. Yo creo que es fan de Punisher. Es que o vio Superman Red Son, donde lo crían los comunistas y se vuelve la cabeza del régimen. No, es que en los 90 hubo historias muy malas. Fue la época en la que los superhéroes tenían que ser rudos y malos. Ves que te decía yo que los 90 fueron una época oscura. Y Snyder sale de esa época, a mí me da la idea. Entonces, sí, entonces está haciendo una película de Supreme, no de Superman. Ándale, Supreme, igual queda más. De Image, ¿no? Que era carnicero y indolente. Sí. Y todavía ese Supreme lo escribió un rato Alan Moore. Y lo escribió muy bien. Y lo escribió. De hecho, Liefeld es famoso porque no sabía ni quién era Moore. O sea, no es santo de mi devoción Rob Liefeld, por cierto. Pero él era el dueño de la... Está ahorita embrutecidamente rico por el éxito de Deadpool. Pero bueno, el punto... Y todavía tuvo el descaro. Y que dibuja además de lo peor. O sea, tú le criticas la... No, es que no sabe dibujar pies y no sabe dibujar manos. No sabe dibujar nada. ¿No te acuerdas ese icónico Capitán América que tiene un torso como de 6 metros de... Parece campo. Ballena. Pero bueno, el punto es que... Liefeld todavía tuvo el descaro de decir que si él no hubiera dibujado Deadpool no se habría vuelto famoso el protagonista. O sea, literalmente demeritó al escritor. O sea, dijo, no, el escritor creo que es Fabian Nicheza, no estoy seguro de eso. No aportó nada, yo fui el que hizo el personaje, ¿no? Hijos, es como las bandas de rock cuando el guitarrista quiere ser el vocalista, pero bueno, sin palabras. Por eso decía, lo que tú decías, Alan Moore a veces tiene un gran ego, pero creo que de la mayoría de los de ese medio que tienen ese gran ego es de los pocos que puede poner sobre la mesa argumentos para decir, pues tengo esto para creerme mucho, ¿no? Yeah. ¿Tú qué tienes? Ahora, mala adaptación al cómic, Green Lantern. Discúlpenme, yo sí quería que esa película fuera buena. A mí el Linterna Verde me gusta. Es un personaje que me inspira. Sonaba bien, era buena idea. Para ser miembro de una fuerza fascista, sí. O sea, de todo. Sí, es un policía fascista cósmico, pero me gusta el anillo. Es un anillo mágico. Una vez más, odiamos al mundo. Bueno. Pero es el punto. El que te gusta un personaje no quiere decir que lo vas a maquillar. O sea, sabes lo que es. Pero entiendes que dentro de eso, por eso también... O sea, los fundadores de la Liga del Anillo, vamos. Los guardianes. Los guardianes, exactamente, ¿no? No son lindos. Son bonitos. O sea, y dentro de eso tienes a un policía, un rookie, como es Hal Jordan en su momento, o Carl Reiner. Que dicen, ¿sabes qué? No voy a culpar la fuente de este poder. Voy a tratar de hacer lo más decente y digno con lo que traigo aquí. Y ahí lo interesante es que el humano, y eso es lo padre de las historias de Green Lantern cuando son bien llevadas, el ser humano es un ser que tiene ambigüedad moral. Tenemos cuestionamientos de por qué hacemos las cosas. O sea, nuestra ética fluctúa dependiendo de la situación. Entonces, a ti te dan un poder cósmico increíble con el cual puedes literalmente cambiar el universo. Bueno, mientras te dure la batería. Pero el punto es, como buen smartphone. Y en vez de ser un androide obediente de los guardianes, te pones a tratar de hacer lo que crees que es mejor. Y que a veces te contrapone a sus intenciones y a veces te castiga. Pone a favor. Ajá. Y por eso, por ejemplo, Sinestro, que es uno de los villanos de Jordan, falló. Porque Sinestro era demasiado arrogante en que hacía el bien siempre. Y comenzó a anteponer su visión del bien con el bien común. Y por eso lo acaban expulsando y luego se vuelve un Linterna Amarilla. Bueno, eso es una historia larga. Mientras que el humano Hal Jordan tiene dudas a veces de si está haciendo lo correcto o no. Eso es lo padre. Y es lo que no supieron respetar en la película. Además de que quisieron poner todo lo cool de todas las historias posibles. Dijeron, dame los highlights de todas las historias de las sagas de... Es como de Spider-Man cuando retacaron todos los supervillanos en una sola película. Que estaba Venom, El Arenero. Ese es el último, ¿no? Sí, de Spider-Man 3. Y ahí sí, Raimi. Donde sale Emo. Sí. Ahí donde... Baila. Sí, ahí donde Raimi de veras ya la perdió. Y se ve que lo estaban obligando a hacer una tercera película. Pobre tipo. ¿Sabes? ¿Quieres escuchar una adaptación que es realmente mala? Tan mala que rara vez va a siquiera las discusiones. No menciones Gatúbela, por amor de Dios. No. ¿Cuál? Estoy hablando de algo peor. ¿Elektra? No. ¿Daredevil? No. ¿Cuál? La Máscara. Fíjate que a mí la máscara no me molestó tanto. Pero ¿estás de acuerdo que no tiene absoluto? No, el cómic era muy macabro. De hecho, el cómic era de horror. Volvemos al mismo. Él es el malo. Sí, el cómic era de horror. Era una máscara muy mala, muy malévolo el tipo. Pero aquí, pues, agarran al bufón de Jim Carrey. Y la verdad, les quedó divertido el bufón. Pero... porque es Jim Carrey. O sea, estás viendo una película de Jim Carrey siendo Jim Carrey. Pero no es la máscara. No. Es la máscara, de hecho, la saga es a ver en qué momento lo pueden acabar, porque el cuate se vuelve... O sea, lo que decías tú, te dan un arma con la cual puedes cambiar el universo, modificar la realidad como es, y este cuate la usa para vengarse de cada pequeñez, o sea, de entre las cosas feas que le hizo la gente hasta las cosas más insignificantes que no tendrían por qué ser castigadas o consideradas, empieza a castigar por igual. Uh-huh. Al punto de que la novia tiene que irlo a buscar y tiene que irse a lo echar al plato porque ya no, el cuate se vuelve básicamente un asesino serial, o sea... Sí, es una historia de horror, bien llevada, por cierto. En ese entonces, Dark Horse quería explotar la franquicia de Hellraiser, que ya no estaban haciendo películas. Entonces decidieron hacer una historia de horror de ese estilo, y aquí era una máscara a la que la gente se ponía y se volvían monstruos. Pero, pues bueno, cuando se vende los derechos al cine, a veces se pierde control sobre la propiedad intelectual. Ahí vamos, o sea, yo no te voy a decir que no me gustó, pero volvemos, es todavía más, comete el crimen que comete Before Vendetta, pero lo hace todavía mayor. Te cuenta, se pone un nombre, pero te cuenta una historia diferente. Sí, por ejemplo, esta adaptación a mucha gente, no sabe la gente que está basada en un cómic. De hecho, el autor del cómic demandó a Warner por robarle la idea de su cómic, siendo que él escribía para DC. Es Grant Morrison con Los Invisibles. La película que se hizo se llama Matrix. Mm. Y es curioso porque... era un sleeper, claro, ese cómic pegó un rato, pero era como de los que no... Es que... no sonaban mucho. Es que Grant Morrison es difícil de... es un plato difícil de leer, salvo a menos cuando escribe superhéroes como Superman o Batman. Es una historia, literalmente se las cuento el cómic. Es una historia en la cual la realidad está controlada por magos. Magos que trabajan para los arcontes, que son los que gobiernan la realidad. Desde hace décadas nos han estado lavando el cerebro sistemáticamente en las escuelas. Cuando nos inyectan las vacunas nos están inoculando nanobots que nos están condicionando a aceptar todo. Y hay un grupo de terroristas, porque no es otro nombre lo que tienen, que luchan contra el régimen causando caos y destrucción, atacando los objetivos de este gobierno fantasma. Eso es Los Invisibles. Literalmente las escenas están copiadas. Cuando atan a Morpheus en la silla y lo están torturando, esa escena ocurre en el cómic tal cual. Obviamente aquí ya se metieron en la onda de realidad virtual y no estoy contando la 2 y la 3, que bueno, sin comentarios. Pero tampoco spoileamos a nadie, ni le echamos sí. a perder la vida. Bueno, si no, si para este momento no has visto Matrix, vamos. Vergüenza. Shame on you. Pero el punto es, vale la pena, pero el cómic es muy interesante porque son fuerzas del orden y del caos luchando unas contra otras. Morrison se mete mucho en una realidad como la nuestra, o sea, todavía hay aviones, todavía la gente se mueve. No es tanto como que todo es un programa y vivimos atrapados en una realidad virtual, pero si quitas eso, literalmente los agentes son iguales. Y toda la situación del conflicto del orden contra el caos es el mismo. Morrison lo resuelve también a su manera. No les arruino el cómic. Léanlo si les gustó Matrix. Es interesante. Los Invisibles, Yo a veces también creo que cuando suceden ese tipo de cosas, los círculos profesionales son... aunque pensemos que el mundo es muy grande, en realidad no son tan grandes, ¿no? No. Y este tipo de personas están en contacto, sus equipos están en contacto y... y al final de cuentas, pues, todos están viendo cómo hacerle. Porque, vamos a decir, no es que estén haciendo obras que eventualmente no generan ningún impacto ni ninguna retribución en el modelo comercial, sino sí lo generan. Y entonces, pues, eso lo hace susceptible a que llegue algún vivo para la oreja y diga, ¡huh! Eso suena padre. Que nos lleva al punto de decir, ah, mándame a la máscara, mándame a Green Lantern, mándame a Superman, que es lo que tenemos que generar, $300 millones en regalías y tengo que sacar 5 franquicias para todos los jugueteros. Pues sabes qué, que estaría padre, porque ya saben, al día de hoy, los nuevos muñequitos les podemos tener ojos rojos, entonces sabes qué, pues al Superman se le tienen que prender. Y no dudo que haya N cantidad de ajustes de marketing y de otros intereses que violan sistemáticamente a las historias que vemos. Por eso creo que las películas que de alguna forma son esfuerzos más independientes o muy aislados son las que pueden ser una mejor, o pueden tener una mejor interpretación, o pueden tener una mejor adaptación, o pueden tener un mejor desempeño. Y por el otro lado tenemos a los grandes corporativos, pero si ya creemos en las ideas de que Disney lo controla todo, pues también por el otro lado decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que esta franquicia sea altamente rentable? Y entonces ahí tienes que empezar a respetar también al animalito. Es que ahí hay un balance. Voy a hacer una analogía completamente fuera de este contexto. Es como el fútbol. O sea, ahorita México está participando en un torneo y siempre tienes esos dos contrapesos, ¿no? Tienes el contrapeso de los patrocinadores, de oye, tenemos que vender playeras, tengo que vender mis desodorantes, y pues yo necesito tal cual jugadores sí. que estén alineados. Tal jugador equipo, está tal cual, patrocinado por Gillette. Entonces, sí quiero que esté. Ese lo tienes que llamar. Y por otro lado está también la idea de, oye, sí, pero pues el producto también, pues si no ganan nada, pues de nada sirve cuánto comercial hagamos, ¿no? Y cuando desafortunadamente, cuando el peso económico, que es el que normalmente se da más, gana en esas competencias, tienes un producto vacío, uh-huh. con poco conocimiento de, por eso a veces tienes gente trabajando en hacer marketing de fútbol que no sabe nada de fútbol. Sí, bueno. Sucede lo mismo en el cine y sucede lo mismo particularmente en algo que es ahorita como la gallina de los huevos de oro, que son los cómics, ¿no? Uh-huh. Sí, hasta los de marketing tendrían, o sea, ese alineamiento hacia el personaje, hacia la historia, hacia el universo que estás plasmando, debería, ¿sabes qué? Tu marketing, ¿te has sentado a leer bien la historia? O sea, de menos un TPB de, como decías tú, de John Byrne, uh-huh. o una historia icónica del personaje. Uh-huh. Primero léetela, sí. y luego me haces recomendaciones de cómo lo voy a vender. Sí, pues ahí tenemos la historia de Joe Schumacher, ¿no? Que fue famoso porque agarró y no leyó un solo cómic de Batman, sino que agarró y se echó la serie completa de Batman de Adam West, que digo, es divertida, pero hay que entender que la serie de Adam West era una burla. Estaba hecha para hacer una burla. Eso de que pegaban y salía Pau, literalmente estaba hecho para burlarse del contexto de superhéroe. Entonces, en su ambiente, la serie de Adam West es muy divertida. Yo la disfruté mucho, pero no en el cine, por amor de Dios, señor. No, batipezones, no. Es Batman for preschoolers, ¿no? Sí. Era como la entrada a... Bati tarjeta de crédito, no. Sí, sí. Sí. Y obviamente, y lo que se notaba hasta en los trajes y todo, fue también el empuje de la gente a decir, oye, necesitamos hacer figuras de acción, uh-huh. necesitamos hacer vehículos que vender. Entonces necesito que los trajes sean coloridos, llamativos, que tenga muchos cochecitos y muchos vehículos, sí. porque tengo que venderlos. Sí. Ahí ya te das cuenta y ahí ya empieza a ir para abajo. Bueno, otro autor que, miren, no es propiamente un cómic. Bueno, hay una discusión ahí, pero no comenzó el cómic. Michael Bay con Transformers. Dios santo, yo siento que Michael Bay le pudieron haber encargado una película de cualquier otra cosa y la habría hecho, o sea, al final, o sea, pero pues los Transformers pegó por la nostalgia. Y el señor, pues, feliz de hacer dinero, porque la verdad, cada vez se le estaban acabando más las opciones de películas donde cosas explotaban. Y para eso les recomiendo que busquen Robo Chicken Blazeplosions. Es genial ese corto, porque es como un anuncio de una película de Michael Bay en la que todo explota. Entonces, ese es el género que Michael Bay compró. De veras, le pudieron haber encargado la película de el servicio de entrega de Kiki. Y hubiera habido explosiones, pero le dieron los robots gigantes y dijo gracias, a huevo. Robot gigante. Pero imagínate, dejaba caer una cajita. Pero le importaban los robots gigantes, le importaba la historia de los Transformers, de los Autobots, ¿no? de los Decepticons, de todo el rollo del planeta del que venían, de los recursos, de Unicron. La megalomanía de unos, ¿sí? el lawful goodismo de los otros. Es que, pero además, ¿no? Volvemos a, o sea, por ejemplo, ves las películas y le pasa lo mismo que Snyder. Te vende momentos muy bonitos. Pero no hay uno solo que tú digas, hay una escena entrañable. Uh-huh. Bueno, es que desde el hecho de que están trabajando con CGI y todo el mundo, ha de ser difícil estar empatizando. Bueno, dicen con que la última van a manejar pura cámara ya directa de 3D. Pura cámara loca. Con tecnología acá super guau para tomar. Pero el punto, volvemos ahí, lo técnico te ayuda, pero no te sostiene una historia mal hecha, uh-huh, mal llevada, un personaje sí. no bien entendido. Hay historias que no son de superhéroes, de lo que se llama comics indie, que luego son muy buenas. Hay una adaptación muy famosa de una película de gangsters que se llama El Camino a la Perdición, Road to Perdition, es un cómic. Y poca gente sabe que está basada en un cómic. Bueno, From Hell. From Hell, de nuevo, mala adaptación, buena historia. Pero bueno, es que de nuevo, Alan Moore es complicado de bajar ese balón. Porque no son para eso. Bueno, ahí tienes también la peor de todas, que es la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que hasta acabó Moore en la corte por un personaje que él incluyó en el cómic. O sea, por el Tom Sawyer de Agente Secreto. No, bueno, estás hablando de la película que retiró a Sean Connery. Y ya es algo, porque Sean Connery sobrevivió a Sardos. ¿Alguien? Busquen Sardos, por amor de Dios. ¿Qué? Pongan Sardos en su... Sardos, no. Porque en Avengers también se avienta un video que dices en la torre. Es una película de cuando dejó de ser James Bond y andaba buscando... Pon la foto, por favor, pon esa foto. ¿Es de Jodorowsky? No, podría haber sido Jodorowsky. Porque ese en Chones no es de... Es Sean Connery en Chones y con una pistola. Sí. Pero no, yo pensé que es esa, un revólver Ocelot en Chones. Es pero todo lo que está que mal con Highlander. El universo. Es todo lo que está mal con el universo. El punto está que Sardos es una especie de historia postapocalíptica. Con una cabeza gigante. Con una cabeza gigante que reclama tributo. Este que es como un guerrero legendario, se mete a la cabeza, mata al mago que estaba dentro. Y la cabeza lo lleva a una sociedad utópica donde la gente es inmortal. Y donde lo casan de novio. Ah, es otra historia. Pero bueno, el punto es, bueno, ya te es fanfiction. B-movie. Es B-movie. Es la reina de las B-movies, pero la verdad, si esto no mató la carrera de Sean Connery... Y yo pensé que Barbarella era mala. No, es que es de la época Barbarella, pero esto es peor. Si esto no mató a Sean Connery, o sea, Sean Connery es como el Fénix. Podía haber sobrevivido cualquier ataque, o sea, para que la Liga de Caballeros Extraordinarios haya matado a... Hay otros que también andan en chones como él. Todo el mundo anda en chones en esa historia, excepto los que están tecnificadamente más avanzados. O sea, es una sociedad que mantiene en estado de barbarie a todos los demás. ¿Quién dirigió esta cosa? No sé, pero es una mierda. John Borman. De John Borman. No. Sean Connery como Sardos. John Borman y Charlotte Rampling. Sarah Kestelman. John Alderion. Ahora, aquí está lo divertido. ¿Reconoces la cabezota flotante? No es la de... ¿Viste Rick and Morty? Ah, mira, sí. En el episodio donde están los... Donde salen las cabezas flotantes que mandan hacen el concurso intergaláctico de karaoke. Sí. Ahora, ¿saben de qué significa Sardos? Wizard of Oz, al revés. Ah, no, es Wizard of Oz. Es como un juego del Mago de Oz, pero moderno. Sí, porque entra a la cabeza y no es una cabezota, es un... Sí, es basura. Es de esas películas que rezas por no ver. Vamos entonces a entender eso, Pero no es un cómic. Sean Connery tuvo que retirarse. Véanla. Para ver la Liga de... Caballeros Extraordinarios, pero mi discusión es, si él sobrevivió esto... Ah, no, pero es la cabeza la que los manda las muñecas. La de las robots. Muñecas. Ajá. Sí, es la de las muñecas robots, cierto. Rick and Morty le gusta hacer muchos tributos. Pero vean, Rick and Morty es una muy buena serie, la pueden encontrar en YouTube o también en su Netflix más cercano, ahí está disponible. Rezos está recomendado y tiene el sello de aprobación de Il Flaquísimo. Pero Sardos no la vean, por amor de Dios. El mundo sería mejor si no hubieran hecho Sardos. Entonces, ¿por qué la mencionaste? Porque estoy hablando de algo que... Es como cuando le dices a los niños, no toques el contacto eléctrico, o sea, ya imprimiste la idea. Es que yo, mi punto creo que es algo similar como ver la de Flash Gordon. Flash Gordon es buena. No, espérate. Flash Gordon es buena y es basada en un cómic, podemos hablar de esa. De acuerdo, no es el cómic. Agarran y se toman unas libertades estéticas que dan miedo. Pero volvíamos a lo que era reinterpretación. Pero está muy divertida la maldita película. Ajá, o sea, sí. A mí me hizo reír. E inspiró una serie, una caricatura. Mala. También era buena, cómo no. Yo creo que la caricatura era mejor que la... Era mejor Tondar el Bárbaro, ya sí nos vamos. Tondar el Bárbaro era una maravilla. Es más, era tan, tan icónica que mi papá se acordaba de ellos. Ah, mira ese bárbaro. Los diseños Tondar eran de Kirby, de hecho. Sí, pues sí, todos esos y los, el trío Galaxia. Sí. También todos los... O sea, ¿qué no hizo visual? Mira, así como las ideas Tondar de las grandes cómics fueron de Stan Lee para Marvel... Uh-huh. Para DC y Marvel, visualmente, los orígenes son Kirby. A mí lo que me mataba de risa de Tondar es que había magos de a de veras y había magos que eran puro cuento, uh-huh. Eran tecnomagos. O sea, literalmente usaban ciencia antigua de la civilización humana que había pasado para tener a la gente aterrorizada. O sea, pero si había un par de tipos que decías, ¿y este de dónde sacó la magia? Hay una historia que a mí me... Pues la espada de él no es... Yo creo que era de esa parte. No recuerdo de dónde dijeron que la sacó, cómo la obtuvo, ¿no? No. Pero sí era como también la espada de destino. Apretó las manos muy fuerte y su arrogancia... Y su arrogancia hizo salir un lightsaber. Hay un episodio donde hay un ovni, un extraterrestre que empieza a secuestrar personas. Y las empieza a almacenar en su nave para llevárselos a algún lado. Entonces, ahí sí están peleando contra tecnología mucho muy avanzada. Más avanzada. Y de todos modos, Thunder dice, pues nada más tengo que pegarle más fuerte. Exacto. Pero bueno. Y sí descubre que puede pegarle más fuerte y les gana. Lo que decía la frase de Conan y de Depredador, ¿no? Si sangra, puede morir. Puede morir. Bueno, pues ya que andamos en eso, otra adaptación que la verdad, Dios santo, ¿por qué no pueden hacer una buena? Conan el Bárbaro. Ah, bueno, sí. Dios de mi vida, o sea, de veras, Robert T. Howard, el autor de Conan, dejó varias historias cortas muy buenas, muy adaptables. La Hora del Dragón es una novela increíble de Conan. Y aún así, cada vez que quieren hacer una franquicia de Conan, tienen que ponerse los escritores a inventar la rueda, siendo que ya está el coche listo para prenderse al lado. Bueno, pues es que tienen que vivir de algo los escritores. Pero además, no puedes vivir de historias pasadas. A ver, vamos a ver si, primero que nada, lo que vamos a entender el personaje. ¿Qué es lo que representa Conan? ¿Quién es Conan? ¿Y cómo debería representarlo cualquier historia? O sea, cómic, película. Uh-huh. Y eso es importante porque Conan es también icónico. O sea, ¿pero qué es Conan? Yo no quiero decir mi approach porque igual me van a regañar. Oh, te vamos a regañar, no te lo preocupes. Ay, gracias. Conan es el epítome del machismo. Bueno, lo escribió un tipo que era altamente misógino y que odiaba a los mexicanos. Que antes de comenzar a escribir la ficción de Conan, escribía ficción de box. El tipo peleaba en box. O sea, sí, era un tejano y era muy racista y muy macho. Porque además la época no ayudaba. Sí, bueno, en esa época era rara el racismo. Pero estás bueno. Hablando, acuérdate de las ilustraciones de Fraceta, ¿no? Exacto. Bueno, pero estos son los 30s. Marvel Comics luego agarra el personaje y lo vuelve a dar vida. Pero el cómic es mucho de... Visualmente ese tipo de fantasía, también ver el de Song of Fire and Ice y todo eso. Volvemos también a la parte de He-Man. Pues todos los hombres así como piñata de pobre, todos llenos de bolas. Sí. Las mujeres todas con bikinis enseñando pierna. Y entre más chiquito el bikini, más interesante era la novela que te iban a contar. O sea, sí. Y Conan se las echaba todas. Sí, y siempre la historia acababa con Conan al más puro estilo James Bond, quedándose con la mujer y es... Bueno, eso de quedarse con la mujer... Algunas veces no, ¿eh? Algunas veces la bota en un lodazal y le dice, ¡adiós, perra! Y se aleja. De ahí viene la importancia de lo que yo te platicaba, ¿no? O sea, viene un crossover... ¿Que el que tenemos que conseguir un caballo y un lodazal? No, le viene un crossover con Wonder Woman. Que eso es como... A ver, como... No, pero por ejemplo, el escritor es realmente muy... Ama a Wonder Woman y respeta sí. ¿Quién es? A ¿sabes? Conan. Es por nombres ya sabes que soy muy malo, pero no. El cuate lleva escribiendo Conan un rato, es bueno haciéndolo okay. Y admira a Wonder Woman. Entonces, bueno. Se espera que sí, a la primera de si cambios, no la, si no la amarra, ponga... No, yo espero que amarre a Wonder Woman con su lazo y Wonder Woman diga, oh, Merciful Sapo. No, no creo. Porque así era Wonder Woman en los 50. Sí, claro, su debilidad era cuando la... Otro hombre la ataba con su lazo. Ni siquiera con su lazo. Era con su lazo. Bueno, cualquier cadena servía, pero en realidad su verdadera debilidad era cuando la atan con el lazo. Yo creo que va a ser eso. Pero va a ser también, la reivindicación. Ahí volvemos también a entender, digo, si decías que, que el creador de Conan era machista, el creador de Wonder Woman, además de ser el inventor del polígrafo, era además declarado feminista. Feminista en la manera en que él lo podía entender. Mantenía una relación poliamorosa con dos mujeres. La mujer era la que trabajaba de tiempo completo porque trabajaba en un despacho de abogados. Él era psicólogo, entonces no siempre tenía trabajo. Él de hecho criaba. Y además le gustaba el bondage. Y le gustaba el bondage. Fuerte. Ese tipo de fetiche le gustaba. Entonces, pues de ahí salió el lazo de la verdad. O sea, cuando inventas el detector de mentiras y te gusta amarrar a la gente como puerco, pues el arma perfecta era un lazo que hiciera ambas cosas, ¿no? No está gracioso. O sea, la verdad la historia de Wonder Woman tiene un inicio raro. Entonces, si lo ves así, si va por eso, viendo... Yo creo que conocieron ese pasado y por eso la desmontaron de... Para ser el ícono de las mujeres por Naciones Unidas. Le dijeron, tú tienes estas connotaciones no inclusivas y de sometimiento. Y, hecho, y la bajaron. Pero también ahí a lo que vamos es, de los creadores hacia acá, ha habido muchísimas... Muy buenas historias. Muchísimas muy buenas historias. Y yo sí confío mucho... ¿Quién fue el que hizo todo el reboot en los 90s de Wonder Woman? El que se enfrenta a Ares. ¿No fue George Pérez? Creo que es Pérez. Qué bueno es ese arco. Que es el que hace la Temiskira que se ve en la película. Qué bueno es el arco de George Pérez de Wonder Woman. O sea, de hecho, le inventan el origen. Sí, todo cambia. De hecho, ¿fue George Pérez el que indicó que Wonder Woman era, de hecho, la encarnación de todas las mujeres, de todas las almas de las mujeres víctimas de violencia? No sé. Al menos en los primeros no. Hubo un origen de Wonder Woman. Porque ves que también en DC hay 20 reboots. Sí, no, es bueno, o sea, la verdad la historia de George Pérez yo la disfruté mucho, fue cuando todavía los publicaba aquí Editorial Beat, creo. Leí muy buenas historias de Superman en ese entonces, fue cuando también Superman le entra a lo emo y se lanza al espacio, y es cuando se encuentra al monitor, no, al monitor, al, ¿cómo se llamaba? El dispositivo kryptoniano que luego también lo, toma forma como Superman y comienza a querer convertir Metrópolis en Krypton. Ah, pues es, bueno. El erradicador, perdón. Sí, el del Reign of the Superman. Sí. Sí, pero esto es antes, cuando se va al espacio, encuentra al mundo guerra, a Mogul y todo eso. Es buena historia esa, ¿eh? A mí me gustó mucho Superman en esa época. Pero bueno, el punto es, malas adaptaciones, Conan. La verdad, hay muy buenas historias de Conan. Podrían hacer una película de Conan súper divertida. Aunque la primera... De Schwarzenegger es decente. Igual que la primera de Superman. Hijos de su tiempo. Pero para su tiempo estaban tratando de hacer algo que pero no tan hijos de su tiempo y tan respetuosos de los personajes que al día de hoy los sigues trayendo. Porque le pones y siguen más siendo punch, la referencia. Le pones más punch al CGI. O sea, con una producción más como la de hoy tendrías una gran película. Es que el CGI no es la respuesta a todo, ¿eh? Lo que decía es como a uno que también da de repente muchas presentaciones. Todo el que trabaje lo sabe. Puedes llevar una super presentación a tu junta. Si tú no tienes nada que decir... De nada sirve. La gente te va a odiar. Es la regla del software, o sea, garbage in, garbage out. Sí. Y yo creo que para todo proceso creativo de construcción, garbage in, garbage y nosotros que somos además, por ejemplo, yo me declaro fan también de los RPG, pero de los de mesa, de dado y lápiz. A veces con una historia como la platicas puedes lograr mucho más que si tuvieras la producción para hacer un... O que trajeras todas las figuras. Y una mesa holográfica. A veces incluso eso hasta lo mata. Te distrae. Porque estás tan metido en lo visual que se te olvida que estás a final de cuentas contando una historia. Y creo que ahí es donde gente como Bay, como Snyder, ahí es donde se le van las cabras. Y luego el otro problema que tienen los que hacen películas de cómics, digo, ahí sí no los entiendo. Es que los fanáticos de los cómics, la verdad, es gente muy difícil. Son gente rabiosa. ¿Quién sabe claro cómo que no, serán? Yo quiero que ¿quién sabe eso? ¿Cómo serán? No sí. Tenemos a nadie conocido no, como para poder ratificar eso. No, es que hay gente que sí intensea bien duro. Bueno. No, sí, uff. Y ahorita, por ejemplo, los fans que se están arrancando la camisa. Nada más son los de la... ¿Quién gana entre Goku y Superman y ve cómo empieza a arder el mundo? O di que Wonder Woman es mala. Sí. Tranquilo, flaquito, solo una idea. A ver, ¿qué tal esto? O sea, el Capitán América siempre ha sido un nazi. O sea, tienes a medio Estados Unidos a pie de guerra contra Marvel Comics. Gracias a una historia tonta que se llama El Imperio Secreto, en el cual, bueno, todo parece que está envuelto el cubo cósmico y se alteró la realidad. Y el Capitán América siempre fue nazi. Sí, porque regresaron en el tiempo a indoctrinarlo desde chavito. Entonces... Pero el punto está de que los fans están tan indignados, o sea, están al punto de que ya están cancelando suscripciones. Así de voy a ir a quemar tu casa. Pero es que sabes que, volvemos hey, a el escritor quiso hacer un statement con eso. Por uh-huh. Pero la realidad, volvemos a lo que decías tú, que igual que ahorita no vas a hacer una película de un terrorista y esperar que sea exitosa, no puedes hacer la historia de un racista, genocida, nazi, y pensar que en un tiempo como ahora vas a decir, ah, pero por supuesto, estoy abierto a entender esa opción. No. O sea, no era... Y más cuando era tu pináculo de referencia, cuando era, ¿no? Probablemente, o sea, exacto. ¿Sabes a quién también hicieron así? Cortesía de su historia. A Magneto. Sí, yo sé, Magneto es judío. Toda su motivación fue evitar que hubiera sufrimiento contra los mutantes como el que sí, sufrió durante la persecución. Ahora imagínatelo con una suástica en el casco. ¿Cuándo pasó eso? Acaba de ocurrir hace 2 semanas. Dios santo. Esto tiene que ver con el... Es el crossover. El crossover de todo el Secret Empire. Ya fluyó la basura fuera del Capitán América. Y entonces ahora todos los cómics tienen que tener una historia alterna en la cual uno de ellos, villano o héroe, es de Hydra. Pero tiene que ser el que menos razones tendría para ser. Claro, porque si no, no hace sentido. Si no, no te genera conflicto. Si es el evidente... Sería divertido. Ah, claro, pues este yo sí votaría por ver uno de Black Panther como nazi. Ese me mataría de risa, o sea, nada más por lo idiota bueno, y ridículo. Pues no hubo una manifestación contra la de, ahorita la de la diversidad que hubo ayer, ¿sí? De neonazis mexicanos. Que querían golpearlos en el Zócalo y al final los protegieron a los de la marcha. Es que, los anarcas. Es que, por favor, gente, lea, estudie, piense, no, o sea, no neonazis más, no sé. Mexicanos. O sea, ¿no supiste de los neonazis de Guadalajara que sí, se fueron a una reunión en Alemania y les partieron el hocico de una manera tan hermosa que hasta el gusto dio? Es que qué necesidad, es que de verdad, uno con el nopal en la frente y se levanta a decir, oh no, yo soy de la raza aria, es cierto. Curiosamente, y esto es nota de pie de página, Hitler consideraba, el problema no era las razas, el problema era el mestizaje. Entonces, ¿y nosotros qué sí, somos? No, no, todos, o sea, nosotros, o sea, no, todos nosotros nos vamos. De lo que nada, sí. Campechano, no te atrevas. Todos nosotros nos vamos al diablo, pero el punto está que él consideraba que la raza pura mexicana era la zapoteca. Ah. O sea, él estaba contra todos los demás. A favor de mezclar. Sí. Y obviamente de tenerte de esclavo, pero esa es otra historia. El punto es... O sea, porque era la raza pura, pero no querría decir que era una raza respetable. Exacto, a ver. O sea, es como raza pura de perro. Él quería razas puras, podían convivir, pero pues unos tenían que servir a otros. Como dice la granja de los animales, ¿no? Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Exacto. Así es. Bueno. Curiosamente, La granja de los animales fue una novela que hizo Orwell. Se les recomiendo muchísimo. Hay incluso una versión animada bastante macabra. Muy buena, sí. Pero el punto está que es una crítica fuerte al comunismo. Lo raro de toda esta historia es que el mundo está girando de una manera tan rara ahora en el otro nivel del péndulo, que el fascismo con el que parece que está comenzando a surgir en Europa, y bueno... No vamos a decir que Trump es fascista. Que por fortuna ya le pusieron un... Alto a Francia, pero... Porque ese era... Sí, el miedo. Pero el punto está que parece que Trump es fascista. No me voy a atrever a decir que es fascista, pero el punto es... Lean Granja de Animales y lean 1984. Y aunque el señor Orwell lo hizo como una fábula en contra del comunismo... Está quedando muy bien del otro lado del péndulo también la historia, ¿eh? Pues es que al final la granja de los animales es donde los cerdos y cochinos. Sí. Y los marranos y puercos. Toma tu voto. Corren al granjero y según esto imponen un gobierno en el que todos van a tener su palabra. Léanlo si los que viven en México tienen algo que pensar o vean en los siguientes 18 meses. Denle una vuelta también para es que una película animada viejita muy, y está muy buena. Muy buena, muy macabra. Sí, gráfica, no es para niños. Es fuerte, pero la historia es lenta, entonces igual prefiero la versión animada porque ocurren las cosas más rápido. Pero sí es una reflexión fuerte hacia cómo le damos el poder al que creemos que nos va a sacar del apuro y acabamos descubriendo que no son más que lo mismo con otro nombre. Cerdos y cochinos, puercos y garranos. Que a final de cuentas había, no me acuerdo qué filósofo político lo dijo, hay que darle el poder al que menos lo quiere. Y en muchos sentidos, volviendo a entender a los héroes, los superhéroes normalmente tienen esas ganas de no tener eso. Poder, o sea, lo primero que dicen es, ¿y yo por qué? No. Sí. Salvo Superman. Pero tampoco le gusta esa situación, porque justo porque es no a lo que rehuye. Él rehuye ser ese punto en donde todos llegan a decirle, oh, señor Superman, creo que necesitamos su ayuda. De hecho, señor presidente, díganos qué hacer. Acabo de leer el One Punch Man de esta semana. Este es un manga muy bueno. Y está muy divertido porque Saitama ya llegó al punto en el que ya no está encontrando gusto en pelear. Pues no. Destruye todo de un golpe. Es lo divertido de la historia. Es el antihéroe total, o sea, porque no hay pelea. Entonces, está platicando con un tipo que no tiene poderes, pero todo el mundo piensa que es el superhéroe más fuerte del mundo. Es Mr. Satán. Se llama King y es un genio de los videojuegos. De hecho, Saitama no le puede ganar jugando videojuegos de lucha. Pero el punto es que está hablando King con él y le dice, Saitama, es que ya no encuentro gusto en hacer lo que quiero. O sea, ya no encuentro un reto, ya no encuentro a alguien más fuerte que yo. ¿Qué hago? Y King le dice, bueno, pues si ya eres el personaje con más nivel en el juego que estás jugando, disfruta el buscar los achievements. ¿Por qué no te vuelves el mejor héroe que puedes ser? Eso significa hacer amigos, buscar gente, socializar. Provocar cambios. Provocar cambios, o sea, ya quedó claro que a ti nadie te gana. Y entonces él está, no, es que no sé, dice, mira, voy a hacer esto. La siguiente vez que juguemos luchas, voy a usar solo los dos dedos índices para controlar el control. Para ganar. Y obviamente Saitama se prende y dice, ¡ya te la ganaste! ¡Te voy a ganar la siguiente vez! Pero el punto es, sí, los héroes tienen ese problema. Y luego tiene la debacle de ¿qué hago con este poder, no? Y bueno, ha habido muchas historias, unas muy malas. Por eso es tan poderoso el Power of Responsibility de Spider-Man, sí, ¿no? Ajá. Quizás es el héroe con el mejor compás moral del mundo. Y por eso todo el mundo odió cuando le vendió su alma al diablo. Pero esa es otra historia. Bueno, ya no, a ver. Que afortunadamente sí. No lo llevaron al cine. Sí, pero es como bueno, el Capitán América nació, o sea, vaya. Marvel. Vamos a poner un par de rolas y ahorita regresamos con su con sus geeks de confianza, sus dealers de argumentos, cinéfilos, cómics y videojuegos. Sus proveedores de nerdgasm. Exacto, sus proveedores de nerdgasm y sus apreciados viejitos del balcón de los Muppets. Y regresamos después de un par de rolas. Estamos en Mecha Garrison con el Doctor Rastromante y el vuelve fuertísimo a la farmacia, farsante. Me voy a conseguir una botarga. Vale, regresamos. フラフラ We'll be right back. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Y qué creen? Se nos ha acabado casi el tiempo, así es que vamos a intentar cerrar algo de todo lo que hemos estado platicando, porque regularmente nos vamos como gorda en tobogán o como hilo de media y nosotros hablamos, hablamos y hablamos. Pero bueno, para tratar de cerrar un poco nuestro tema del día de hoy de ¿y qué vamos a hacer con estas malas adaptaciones? ¿O cómo podemos saber si esto es una mala adaptación? Pues aquí vamos a gastar estos últimos minutos. Uy, bueno, pues a ver, entro yo primero. Para mí una buena adaptación tiene que ser hecha más que nada por una persona que entienda el personaje y que realmente haya leído bien la historia, que entienda de dónde viene. Batman es fácil de adaptar porque es un tipo traumado y frustrado con la vida y con mucho dinero. Entonces por eso no es difícil que alguien como Tim Burton haga una película oscura y miren, quede bien. O luego tenemos las nuevas donde no es tan oscuro, pero miren, quedó bien. Pero trata de meter a Batman en otro contexto, como Batman contra Superman, y ups, ¿qué pasó? Pues simplemente el director no entendía perfectamente lo que era Batman. Entonces, Alan Moore definitivamente es un problema para interpretar, eso queda claro, es muy difícil, pero... ¿Y quién sabe por qué esa necesidad de...? Pues porque vendió. O sea, ellos se fijan en una historia que vale la pena a partir de qué tanto vende. Entonces, si una historia ha vendido en cómics, tratan de hacer la adaptación. Hay, bueno, notables excepciones. De repente, pues, el Escuadrón Suicida, por ejemplo, que yo no sé por qué insistieron en hacerlo. Que no son historias malas, pero el punto es que simplemente no fueron las más taquilleras ni serán las más taquilleras de DC nunca. Cedo el micrófono. Gracias, doctor Astromante. Doctor Astromante. Yo a eso le agregaría que volvemos a lo que siempre he defendido, ¿no? Para que algo sea una buena adaptación, no tienes que entender muy bien. Tienes que dedicarte el tiempo necesario para entender qué historia estás queriendo contar y a quién estás usando para contarla. Porque hay muy buenas... O sea, vamos... lo que estábamos platicando, por ejemplo, la historia de Before Vendetta, tal vez la de la película la podrías haber hecho bien, pero tal vez no debió de llamarse Before Vendetta. Ah, bueno, tendría tal vez que haberse llamado de otra manera. O sea, la idea es saber primero qué quiero contar y a quién voy a poner a contarlo, ¿no? Sí, bueno, de ese estilo hubo una adaptación de Solomon Kane que... Ajá. No era Solomon Kane, perdón, o sea, tomaron dos cosas y el resto lo botaron a la basura. Que, por ejemplo, otra... ese fue con Nicolas Cage. No. No, tú estás pensando en uno que era como un Witch Hunter. No, este es Solomon Kane. No es cierto, no fue... Sí vi la película, pero... Bueno, hay una de Jonah Hex que sale hasta Megan Fox. Ay, Jonah Hex, mal. Amor de Dios. Pero yo ahorita estaba pensando, ¿sabes? Una que tampoco hablamos mucho de eso. Constantine. Con Ken Reeves, que a mí en lo particular me gusta mucho la película, pero siempre me convenzo de no es Constantine. Es que no es Constantine, Constantine es un verdadero bastardo. Y este que es británico. Y el que interpreta a Keanu es muy buena gente, o sea, es un tipo atormentado quizás, pero no es el hijo de ¡pip! Que es Constantine. Y eso les faltó. La serie de televisión no está tan mala, ¿eh? Pero a lo que yo iba en este caso, adaptaciones. Sí, o sea, vamos, el mensaje es bueno, uh-huh. El personaje es bueno, pero no deberías haberla llamado Constantine, porque no lo es. Pero uh-huh. Es una gran historia, a mí me gusta mucho y la disfruto mucho, al final me gusta mucho, pero si dices, esta es la película de Constantine, automáticamente se vuelve una basura. Sí. Porque no tiene absolutamente nada que ver con la serie original. Y así sucesivamente, creo que en la medida en que alguien realmente entiende esa parte, va a poder generar tanto el revenue que quieren para sus arcas, una saga exitosa, y además un público que si bien al 100% nunca va a estar contento porque no puede satisfacer a todos todo el tiempo, de menos vas a tener una propuesta sólida que la gente va a poder decir, bueno, es su interpretación personal, pero es válida porque no se aleja uh-huh. De lo importante del personaje. Sí, también es de nuevo, el director debe de gustarle el medio. O sea, pasa mucho que los directores toman el trabajo que les dan. Ellos están desesperados por trabajar. Son como relevistas esperando que los llamen. Y pues ese es el primer problema, o sea, entonces, ahorita por ejemplo, Ron Howard acaba de tomar las riendas de la precuela de la historia de Han Solo. Howard no es mal director, la verdad, pero ¿qué sabe realmente de Star Wars? Esa es una pregunta importante, ¿qué tanto sabe de Han Solo? Y quería entrar al proyecto por contar la historia, o quería entrar al proyecto porque necesitaba pagar una deuda. Sí. No, o más bien lo convencieron, porque entras al proyecto bajo esos argumentos, pero en este caso no, más bien fueron a decirle: se nos atoró el chamaco, sí, necesito que llegues a sacarlo. Renunciaron los directores por diferencias creativas, eso es lo único que han comentado, y pues tenemos una película a 2/3 de filmarse, ya en postproducción, y pues necesitamos que alguien salve esto. Y cuando eres bombero no puedes... Uh-huh. A mí me queda la duda, ahorita hablando de esa parte de llegar al bomberazo. ¿Ustedes creen que sean buenas noticias dentro de lo lamentable que fue la noticia de la pérdida de Zack Snyder? ¿Gana Justice League por el hecho de que no está o...? Va a ganar. ¿O ya de plano estaba demasiado...? Ahora sí que... El daño ya estaba... Ya estaba demasiado en progreso la película como para que este Weldon realmente pueda hacer algo. Yo le doy... Mira, no va a poder filmar mucho en exceso. O sea, porque ya está en una etapa la película en la que ya si filman algo serán 3 minutos más de alguna escena. Weldon se caracteriza mucho por meter diálogos en los cuales las personalidades de los protagonistas salen mucho a relucir. Y son interesantes sus interacciones, sus diálogos inteligentes entre uno y el otro, la respuesta de Tony Stark a Loki. Son divertidos todos esos comentarios. No creo que podamos disfrutar eso en Liga de la Justicia. Probablemente Weldon trate de respetar la versión de Snyder, porque digo, también entre directores como que no les gusta andar toqueteando mucho el trabajo de otros. Y más si es por la razón que conocemos que sale. A lo mejor en la parte de Solo puedes hacer más porque justo hubo porque un conflicto, creativa, ¿no? Ajá. Pero en este caso yo creo que más bien... La va a echar a andar y bueno. Va a tratar de habilitarla un poco más, quitarle... A lo mejor aprender, ojalá aprenda del éxito de Wonder Woman y traten de... deslactosar y hacer un poco más light la versión. O sea, si intentaban hacer una versión más viva, ¿no? O sea, menos... No sé si vamos a llegar a la parte de más vivo, pero al menos que sea menos muerto. Y que le suban un poquito al brillo, ¿no? De la película. No creo que pueda mover eso. Eso lo van a mantener igual. Es mucho tratamiento. Porque tengo que yo muchas... vi el tráiler y yo estoy pensando que nunca sale el sol en esas películas. No sale, no. El sol, o sea, es un beneficio. Y de hecho, que cuando están afuera en el mar, está como nublado, ¿no? Es así como. Sí, lo va a sacar del Finisterre europeo o de la Patagonia. O sea, sí, no es un lugar happy. No es el Caribe. Es que lo que estoy viendo es que ningún lugar es happy ahí. O sea, pues realmente, no. Cuando ves un mundo así, dices, oye, ¿realmente vale la pena que lo salven? Como decía Alan Moore, ¿no sería mejor que sí hagan la historia de la que viene a terminar el mundo para que a final de cuentas se termine? Bueno, o sea, en ese sentido, pues una de las preguntas eternas es por qué la gente vive en Ciudad Gótica, ¿no? Sí, es un lugar tan fregado. O sea, pues bueno, porque la gente vive en el DF, pero porque tenemos la esperanza de que no todos los lugares se parecen, o sea... Aunque Metrópolis debe ser un lugar más feliz. Salvo cuando llega Brainiac y destruye todo el lugar. Claro, pero por el que tienes al Super Salvador, o sea, si no lo tuvieras, pues serías una ciudad X. Pero debe ser más feliz. Se supone que es una ciudad bonita, soleada, sí, sí, sí. Tiene bahía, tiene... Es otra onda. Gótica, exacto. Es... Hasta el tendero puede ser un psicópata asesino, o sea. Bueno, ahora, ¿compartes código postal con Batman? Yeah. El psycho número uno de la ciudad. Es algo que no entendí de un meme que decían, ¿qué sucedería si despertaras un día y tuvieras todos los poderes de Superman? No, pues me volvería a dormir para ver si me despierto, soy Batman. Y yo decía, neta, o sea, sí, había una respuesta incluso que decía así de, ¿neta preferirías sacrificar los dones de un dios para ser un hijo huérfano? Dice, sí, obviamente, si te van a elegir entre vivir en Metrópolis y vivir en Ciudad Gótica, te mudas a Metrópolis, pero en el primer en la primera coche, oportunidad Uber que agarras te lleve, y te vas. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, debe tener sus ventajas estratégicas vivir en Ciudad Gótica. Probablemente las rentas son más baratas, ¿no? y seguramente lo que más cambia en el periódico son los obituarios y los anuncios clasificados de renta. O sea, yo creo que si eres un grave digger o una funeraria, es tu lugar. Sí, pero por ejemplo, ya me imagino las agencias de seguros tratando de vender seguros en Gótica. Ahí, o sea, no debes de tener mercado. O si eres, bueno, sí, florista sí, pero solo flores blancas para mandar todos los arreglos. Pero, bueno, hasta eso hay que entender a veces, ¿no? Uh-huh. Es incluso hasta lo que Nolan logra en Ciudad Gótica es, sin darte el exhibicionismo de Schumacher Burton. O de Burton, te da una Ciudad Gótica que se nota el antes y el después de Batman. Uh-huh. En la primera la ves oscura, la ves peligrosa. En la segunda ya hay escenas de día. Y de incluso te dicen, no, pues ya los villanos se reúnen de día porque de noche les da miedo. Sí, sí, no, nadie hace esto porque se los viene. Y de hecho el clímax de la película, que era lo que debatía con nuestro famosísimo chino, Nolan no logra una gran película por hacerla realista, que ese es el gran error también que quieren hacer las superhéroes reales, sino porque el mensaje es poderoso. O sea, cuando al final de la película o en el clímax el convicto le dice, dame ese detonador porque yo voy a hacer lo que tú no tienes el valor de hacer. No, agarra y se lo dan, y todavía se lo dan. Y se lo da en pánico diciendo, pues al menos, y además lo hace con cierta comodidad, decir, ah, bueno, pues sí, mátalo. El condenado que tome la decisión y agarra y la tira por el mar y se sienta como diciendo, y haz algo. Y es algo cambió. O sea, la ciudad se moldeó. Con todos los problemas que tienen, con todo, la ciudad se había movido hacia mejorar. Uh-huh. Eso es lo que hace la película y eso es lo que hace Dark Knight una de las mejores películas de superhéroes. Porque entendiste el mensaje. Batman no quiere vivir en una ciudad gótica como en la que vive. No, la quiere cambiar. Lo que él quiere es que nunca ningún niño vuelva a pasar por lo que él pasó. Él no quiere que nunca la injusticia... prevalezca la impunidad. Al final de cuentas él lo dice en algún momento, yo quiero un mundo que no me necesite, y eso es lo que logra Nolan en la segunda película. Sí. Sin tener que ponerte una ciudad de gótica amenazante, y claro, luego llega Bane en la tercera y todo se va al carajo, pero bueno, eso es otra historia. Pero al final de cuentas, por eso veo, el mensaje de la segunda es más poderoso que el de la tercera. Sí, mil veces. Yo creo que podríamos recapitular que el éxito de cualquier adaptación es, uno, entender, dos, respetar y saber a dónde tienes que llegar. Y creo que esto se aplica para todas las labores que ustedes vayan a hacer en su vida. Si aplican esas tres, hay altas posibilidades de éxito. Yo pondría una última, experimentar, pero ya con esas otras. Claro, cuando tienes cubiertos los otros tres puedes experimentar. No empezar por experimentar. No puedes decir, experimentemos y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Sí. No con algo además que está tan instituido. O sea, voy a hacer una película donde Batman sea un violín que habla. Sí, claro. Y Robin sea verdaderamente un pájaro parlanchín. Sí. Y sea el alivio cómico. Sí, todo sí, animado en CGI con voz de Jar Jar Binks. Sí, no. Por favor, no. No, no me tomen la palabra, ¿eh? Sí, Snyder, si nos estás escuchando. No, no. Eso no. Pues bueno, una vez más, nos hemos acabado el tiempo del programa. Le agradecemos que no haya nadie siguiéndonos, porque si no ya le estaríamos mordiendo su horario. Pues esperemos que estén con nosotros en la siguiente emisión de Mecha Garrison. Agradecemos a todos los participantes que nos han escuchado con emoción y ahínco. Recuerden, en estos últimos tres programas no hemos tenido... Mucha música, pero pues porque nos hemos ponido a platicar, dirían por ahí. ¿Qué es el propósito del programa? Ponerse a platicar. Muy bien. Sí, al diablo la RAE. Viva la anarquía lingüística. Dijiste que teníamos que experimentar, ¿no? Exacto. Yo estoy experimentando. Si ya conoces la palabra, ya la puedes. La puedo malformar. Ya por eso podemos tener palabras como divertirse. Sí. Achinarse. Amanzanar. Amachinar. Flaquear. Flaquear. Flaquear. Y muchas otras palabras más que ustedes conocerán conforme nos vayan escuchando. Colgarse el toallero. ¡No! Pues, hace mucho que eso no se nombra. Eso tus ojos no lo verán. Un saludo a los que estén escuchando. Yo iba a recomendar a cierta persona que escuchara el programa, ya no puedo hacerlo. Gracias, doctor Astromante. Vuelve a la farmacia. Como siempre. La entrada. O, como siempre, ganando amigos. Muy bien. Bueno, pues ya para despedirnos. Y flaquísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Como siempre, un gustazo. Esto es como de salida de mesa de debate. ¿Podrías hacer la prueba de si realmente te hacen caso y si oyen el programa así? No, no lo oyen, pero yo quería por eso. Por eso, pero estos son los últimos 2 horas, 5 minutos. O sea, exacto. Si te oyen hasta el final... ¿O no? Híjole, prefiero no... Prefiero morder vidrio, diría Cristian. Pero aquí está el flaco, y el flaco no le tiene miedo a nada. Sí, cómo no. A muchas cosas. Sí. Más de las que nos gustaría. Mientras bueno. No tenga poderes, le voy a temer a varias cosas. Ok. Bueno. Doctor Astromante. Como siempre, un gusto. Ya el Doctor Astromante es todo un... personaje. Un personaje y un éxito en las radios. También ya vimos por ahí que subieron otras fotos en otros programas en donde ha ido a compartir mucho de su conocimiento. Pero estuviste hablando de pelos, ¿no? No. Ah, bueno, sí, hubo una vez que hubo eso. Ah, pues, bueno, sí. Sí. Te no, hubiera invitado a ti, tú tienes más conocimiento. No, pero tuvo una intervención también y hasta salió su... foto. Su foto. La cual detesto, pero bueno, ni modo. ¿No la viste? Salió vestido de cosaco. No, salía en Frecuencia Angelical, un programa en otra estación que se llama Escucha Radio. Y a veces ahí hago cápsulas sobre el clima astrológico. O sea, en serio, lo del astromante no es broma, soy astrólogo. Exacto. Es como doctor astromante. Es como el doctor Simi, pero con un toque más esotérico. Ah, yo pensé que ibas a decir que como... ya, olvídalo. El doctor misterio. Doctor Strange, región 4, ¿no? Bueno, está bien. Y pues aquí, Yehad, agradeciendo una vez más su atención. Nos despedimos y nos esperamos escuchar, leer o ver en algún otro momento. O en el siguiente, o en la siguiente emisión de Meca Garrison. Muchas gracias. Un saludo. Que sea. Meca.